Aquí otra vez, una vez menos por aquí, pues para fastidiar un poco al personal. Y como siempre, el camino es corto y vamos hacia atrás. Esto es Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria. No hace falta añadir que lo que he dicho antes es una auténtica chorrada, pero ¿qué? ¿Pero qué queréis? Estamos en verano y ya no merecéis más. Vaya. Tenemos el telefonito ese al cual nunca debéis llamar, llamar a otros programas o a otras radios, llamar, por ejemplo, a la de Jiménez de los Santos. El teléfono aquí es el 93-359-4900. Y luego también podéis escuchar el programa online en nuestra página web. Que suena fino, es online. Es que soy muy... Tengo estudios. Que es radiobronca.info. Y pues nada, hay un apartado que ponéis escuchar online y ahí sale. Ahí sale, sí, sí. El 88, donde la cuarta gratis y te meten en la sombra, ahora en esta época estival. Sí, sí. Apartado de correos tradicional, 25102-08080 de la maravillosa Carcelona o Felizlona. Vaya, porque aquí todo el mundo... Barcelona. Aquí todo el mundo es muy feliz. Sí. Está bien de turista guarro, de hippie, de piojoso de las calles. No, queremos, no, aquí queremos aquí, turismo de élite. Turismo fino queremos. Sí, sí, de esos que se van a los hoteles de 5 estrellas. Esos. Bueno, a partir de 4. Claro. 4 para arriba. De 4 para arriba. Y empezaremos a decir algo. Pues sí, yo he traído aquí una noticia de nuestros maravillosos gobernantes del mundo mundial que se han reunido en Italia, en L'Aquila, esta semana. Y es el maravilloso G8. ¿Qué decir del G8? Al cual España aún no tiene acceso, pero están deseando que lo sea admitido. Sí, sí, pero bueno, ya, todo están se andará. Diciendo que se están los italianos porque no los españoles. Claro. En fin, el caso es que se han reunido y han llegado a estas conclusiones. O sea, pues bien, concluyó este viernes con el anuncio de una ayuda de 20.000 millones de dólares para apoyar la producción de alimentos en un mundo que por primera vez tiene más de 1.000 millones de personas con hambre, 100 más que hace un año, a causa de la crisis. Y este titular ya, pues a mí ya me hace tener unas cuantas reflexiones. Por ejemplo, 20.000 millones de dólares, pues eso es chatarra. ¿Eso qué es? Nada. Eso no es nada porque el dólar está por debajo del euro, ¿no? No sé cómo sí. Está la cotización. Eso yo me lo gasto en una noche. No, no, pero es que lo que venía a decir es que la banca aquí en España, solo en España, ya va a dar 90.000 millones de euros a la banca. Y aquí pues van a dar 20.000 cochinos millones de dólares, que encima seguro van a tener que devolver con intereses. Por supuesto, eso no lo dudes. Por supuestísimo. ¿Y qué más quería decir? Pues eso, que esto es la ayuda que han prometido para el tercer mundo, estos grandes gobernantes. Eso sí, pero luego si se hacen clientes del banco, a la larga le pueden regalar un juego de vajillas. Ahí está. Pues bien, la atribución de los 20.000 millones se escalonará en 3 años y sus principales beneficiarios serán los pequeños agricultores. El anuncio inicial era de 15.000 millones, acompañado por un llamamiento a otros países y al sector privado para incrementarlo, que tuvo un efecto inmediato. O sea, todos a la vez dijeron, venga, va, vamos a concederles 20.000 millones de crédito a estos países tan pobrecitos, para que planten soja transgénica, maíz transgénico... Y erradiquen esos cultivos tradicionales que están muy pasados de moda ya. Y básicamente crean mano de obra esclava para los países del primer mundo, en caso de que hayan llegado, claro. Claro. Maravilloso, maravilloso. Pues bien, el anuncio se produjo horas antes de que el presidente estadounidense Barack Obama, de padre keniano, todo hay que recordarlo, y su esposa Michelle, descendiente de esclavos, emprendan su primer viaje a África, un continente que será el principal destinatario del paquete del G8. ¡Qué vía tan sucia han llevado estos dos! Sí, bueno, sí, pobrecitos, ya te digo. De aquí al lado de ellos ya. Era un marqués. Sí, sí. Ay, pensemos que la ayuda debe focalizarse en crear las condiciones para que ya no haga falta ayudar a personas que consiguieron sustentar sus propias vidas, alimentar a sus familias y elevar sus niveles de vida, agregó. Pues bien, el cantante Bono, un firme promotor de la ayuda para África, resaltó la política de Obama, quien desde su llegada a la Casa Blanca en enero está dando fuertes golpes de timón a las políticas de su predecesor, George Bush, centradas en la guerra contra el terrorismo. De todos los enemigos de la civilización, el hambre es el más estúpido, que se burla de todas nuestras verdades, dijo el cantante del grupo irlandés U2. Super guay donde los haya, ¿eh? Y super guay donde los haya, y ya te digo, este hombre, pues, como bien dice, pues el hambre y la pobreza pues es un cataclismo natural, igual que las tormentas, igual que los tsunamis, igual que las sequías, o sea que hay hambre pues porque son así de gilipollas la gente que quiere pasar hambre. Joder, porque se empeñan en comer, y ¿pa qué? ¿Hacen régimen? Las tres cuartas partes de la población mundial. ¿Qué manía tienen los pobres de querer comer? Claro, todos los días. Pero, hombre, no puede ser. Ahí está. Pues bien, hemos coincidido en que la recuperación total aún está lejos, en que sería prematuro aflojar nuestros planes de estímulo y en que debemos seguir esforzándonos para que esos planes apuntaren los cimientos con vistas a una recuperación fuerte y duradera. Eso hablando de la crisis. Pues bien, la cumbre se llevó a cabo en L'Aquila, devastada por un terremoto en abril que dejó casi 300 muertos y docenas de miles de damnificados, 24.000 de los cuales siguen viviendo en tiendas de campaña. Ya se sabe, la cólera divina. Ahí está. Bueno, pero mira, que se jodan. El viernes, unos 5.000, supongo que serían unos cuantos más, militantes antiglobalización y habitantes de L'Aquila, indignados por el retraso de las obras de reconstrucción, marcharon por las calles del casco antiguo de la ciudad. O sea, qué poco espíritu de sacrificio. Hombre, que es que, a ver, que aguanten un poquito en las tiendas de campaña y que los poderosos pues se reúnan y yo qué sé, y aquí paz y haya gloria. Y a los antisistema pues mandarle los antidisturbios, como tiene que ser. Como te ha sido toda la vida. Claro, sí, sí. Los neorrojos estos. Nada, nada. Los neobolcheviques. Todos estos anarquistas y chusma, pues a la cárcel. Todos son iguales, ya se sabe que tanto los marxistas como los anarquistas como los invertidos, todos son iguales. Claro, y homosexuales. Sí, sí. Y pues gente fea. Y gente fea en general. Pues bien, los dos bloques trataron, entre otras cosas, de la lucha contra el cambio climático. Que ya ves que no acordaron nada. Acordando el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados respecto a los niveles previos de la era industrial, pero sin conseguir consenso sobre los plazos y los medios, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, que no van a hacer nada. No van a hacer nada. O sea, el capitalismo es lo más guay. O sea, se reparten el pastel, se reúnen, se van de picos pardos, tienen comilonas. Pero están gente tan guay como los Obama o como el Bono. Y luego el otro Bono, el manchego, también es muy guay, ¿eh? Claro. Bueno, y Berlusconi, ¿qué decir de Berlusconi? Ese gran anfitrión que ha tenido esta gran cumbre. Hombre, pero se organiza unas orgías muy, muy bonitas, ¿eh? Vaya. Por allí hay sexo y drogas. Falta el rock and roll. No, a lo mejor le gusta la cumbia, yo qué sé. Pero sexo y drogas no falta, ¿eh? Eso no falta. Bueno, hay que decir de esas leyes tan maravillosas y fascistas que hay sobre la inmigración en Italia. Claro. Bueno, maravilloso. Bueno, luego ya hablaremos de algo sobre gente europea que tiene unas ideas muy ultraderechistas sobre la inmigración y propone ciertas cosas. Bueno, todo lo que propongan estará bien. Porque a los pobres y a los feos hay que expulsar. Hay que mantenerles a raya y ahí está. Constantemente. Claro. Y ahora pondremos, que viene ni pintado a lo que estamos hablando, un tema de los ilegales, que el tema es enamoraos de la sangre ajena. Ahí está. Muy vinculado con lo que hemos estado hablando. Hoy el terrorista no puede dormir. El guerrero y el pacifista están esta noche en la misma persona. Firmar la paz es algo urgente, pero hay disparos en todo el frente. Enamorado de la sangre ajena, determinado a ejecutar. pero lleva una vida el olvidarlo. El que ha llorado jamás olvida, y quien dispara tampoco olvida. Oye disparos constantemente. Enamorado de la sangre ajena, determinado a ejecutar condena. Enamorado de la sangre ajena, determinado a ejecutar condena. Hoy el terrorista está dividido. También él ha absuelto al culpable y ha condenado al inocente. Aunque en su guerra encuentra sentido, oye disparos constantemente. Vamos a seguir otra vez con la revista Hull, conmemorando los 14 años del ALA, cuyo local aún sigue chapado, y vete a saber hasta cuándo. Vamos con hablar de las plantas prohibidas en pleno siglo XXI, aunque aquí ponga siglo XXI, digo, perdón, aquí pone siglo XVI, al XXI. Los gazapos, los bueno. Entrañables gazapos. Pues, vamos a hablar un poquillo. Por esto está escrito pues Luis Otero. La Convención Única de 1961 prohibió solo tres plantas: cannabis, amapola del opio y las hojas de coca, que solo se venden legalmente en Perú, Bolivia y las tres provincias del norte argentino. Las demás sustancias controladas, prohibidas o prohibidas, son sustancias químicas. El convenio de Viena, sobre sustancias psicotrópicas de 1971, añade muchos fármacos, incluyendo mescalina, psilocibina, EDMT, etc. Pero no menciona los cactus peyote y San Pedroni, los hongos psilocibios, ni las plantas que contienen ED, EDMT. No establece ningún control sobre el cultivo de estos vegetales, por lo que muchas floresterías y tiendas de cáñamo venden sin violar la ley cactus vivos, micelio de psilocibes o semillas de amapola del opio. Y no solo semillas, muchas floresterías venden ramos de adormideras secas e incluso verdes para uso decorativo en arreglos florales. Pero en eso llegó el PP. El 6 de febrero de 2004, el partido prohibicionista, apoyándose en la nefasta ley del medicamento hecha por el otro partido prohibicionista como es el PSOE en 1990, publicó una orden ministerial de sanidad que prohíbe la venta para el consumo de casi 200 plantas medicinales: calamo aromático, amanita muscaria y panterina anadentadera, colubrina, atropa belladona, ayahuasca, cannabis de semillas de cannabis, datura estramonium, efedra, hipomea violacea. Por error prohibieron la raíz y no las semillas, que es donde está la amida del ácido isérgico. Qué garrulos, ¿no? Lactua virosa, lechuga silvestre, Lopora williamsi, que es el peyote, Pavaver somniferum, armala, betel, cava, psilocibes, salvia diminorum, yoga y San Pedro y otras muchas más que los herbolarios han tenido que retirar y que pueden verse en la página web del BOE o Boletín Oficial del Estado. Parece que los represores leyeron las revistas canábicas y pusieron en la lista negra todas las plantas que figuraban en los anuncios de la Cnobotánica. No se molestaron en leer El Farmacoteón de Jonathan Ott, porque entonces también habrían prohibido la Acacia Maidini o la Psicotria viridis, virola y varios cientos más que siguen sin estar prohibidos. Para ver si esta gente va a leer de esto y le van a poder prohibirlo también. Tampoco se molestaron en distinguir entre plantas con mayor o menor toxicidad. Prohibieron hasta la lechuga, una especie silvestre de lechuga. Lactura virosa, que jamás ha provocado intoxicación grave alguna, cayó en la lista negra por el grave delito de ser publicitada y vendida en las tiendas de cáñamo. Poco importó que sus principios activos, lactucina y lactupiricina, estén también en la lechuga común de nuestras ensaladas. O sea, a ver si van a poner todas las lechugas ahora. Bueno, y que prohíban el tomate y la cebolla también. Y también los plátanos, que también la tira de plátano también te puede colocar, ¿eh? También coloca, ¿no? La fumas. Sí, sí. Y te deja literalmente aplatanado. Estamos a la espera de que los sociatas, tras haber aprobado la nueva ley de medicamento, haga pública su lista de plantas cuya venta al público estará restringida o prohibida en razón de su toxicidad y no en razón de manías persecutorias anticanábicas, como sucedió con el anterior gobierno pepero. Herbostería prohibida, farmacia agradecida. En estos tiempos de mundialización o globalización, las olas represivas no afectan solo a un país, se extienden como mancha de aceite a toda Europa de los mercaderes. A iniciativa del PPE, Partido Popular Europeo, el Parlamento de Bruselas votó una nueva ley europea del medicamento que incluye una subdirectiva sobre plantas medicinales. En su redacción original, pretendían prohibir a los herbolarios la mayor parte de sus hierbas y extractos, obligándoles a cerrar o a conseguir una licencia para farmacia. En Francia, por ejemplo, no hay herboristerías. La ley los mató. Hasta aquí por hoy. Ahora pondremos un bonito tema de Larsen. La canción es Sadus 666, el número de la bestia. ¡Qué miedo! used to keep you up the dock. The rare opportunity to warn them never enough. I hate the Army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the Derby Goo. I hate to live on Sunday's loom. I won't open that bomb for you. The rare opportunity to warn them never enough. Perú aprueba un gran proyecto petrolero días después del Tiananmen del Amazonas. Bien. El gobierno de Alan García, ese gran demócrata. Bueno, es un tío que iba de superpro después del Fujimori, ese gran estadista que tuvieron. Sí, sí, bueno, Alan García va por el camino, ¿eh? También un gran estadista que hace todo por las petroleras. O sea, todo lo que tiene que hacer básicamente un buen estadista. Claro. Reprimir, asesinar y trincar. Ah, claro, claro. Entre otras cosas. Pues bien, este gran hombre, Alan García, autoriza extraer petróleo a la empresa Perenco en la Amazonia, pese a las protestas indígenas que se saldó con un número de muertos hasta la fecha desconocido, pues todavía hay indígenas desaparecidos. El gobierno peruano ha dado la luz verde a una empresa anglo-francesa para perforar en busca de petróleo en la Amazonia, tan solo 13 días después de que más de 30 personas murieran en protestas contra la explotación de la selva. Dicen más de 30 y podrían llegar a ser hasta 100. Pa, pero total, como eran indígenas, ¿qué más da? Bueno, ¿qué más da? Eran feos y bajitos. Y pobres encima. Y pobres. A ver, pues sí, el proyecto, localizado en tierra habitada por dos pueblos indígenas no contactados, podría suponer el mayor descubrimiento de petróleo en Perú de los últimos 30 años. La empresa Perenco, un gran proveedor de gas en Reino Unido, negó en el pasado que indígenas no contactados viviesen en la zona. Recientemente, los indígenas locales llevaron a cabo una serie de bloqueos a modo de protesta para impedir la entrada de Perenco a la zona. Con la ayuda de las Fuerzas Armadas peruanas, la empresa consiguió romper y atravesar los bloqueos, al menos en una ocasión. Altos cargos del gobierno peruano esperan que el proyecto de Perenco transforme la economía del país. Mientras se desarrollaban las protestas contra la empresa, el presidente de Perenco, François Perraudeau, integrante de una de las familias más adineradas de Francia, se reunió con el presidente de Perú, Alan García, y le prometió invertir 2.000 millones de dólares en el proyecto. La luz verde del gobierno acontece pocos días después de las protestas en otra zona de Perú que fueron violentamente disueltas por la policía y que terminaron con la muerte tanto de policías como de manifestantes indígenas. Aún se desconocen las cifras exactas. Survival ha publicado un informe de los testigos presenciales de estos acontecimientos violentos. Perenco pretende construir nuevas plataformas y pozos que implicarían el transporte por helicóptero de, entre otras cosas, 42.000 sacos de cemento. Admite que la contaminación del suelo, la contaminación del agua y la huida de caza y aves son posibles consecuencias de su trabajo. Todos estos son básicos para la supervivencia de los pueblos indígenas no contactados que viven allí. Y lo que es más serio, los indígenas se enfrentan a la amenaza muy real de contagio de enfermedades contra las que no tienen inmunidad. En Survival declaraban esta mañana: cualquiera que esperase que la espantosa violencia de las pasadas semanas podría hacer que el gobierno de Perú actuara con algo más de sensibilidad hacia los pueblos indígenas del Amazonas estará completamente consternado con esta noticia. No podría llegar en peor momento. El gobierno está intentando ofrecer una imagen más cordial en público, pero lo que atañe a las empresas petroleras parece ser, como siempre de costumbre, negocios. Paso están. Ahí está. Ya se sabe que la vida humana es puro negocio. Por supuesto. Claro. Para eso se nace. Claro, para eso se nace. Para sacar beneficio. Ahí está, para que te saquen el beneficio. Saca beneficio desde la óptica de los poderosos y los que tienen dinero, claro. Claro, claro, pero si tienes la mala pata de nacer del otro lado, pues... O haber nacido rico. Claro, claro. Es así de sencillo. Ahí está. Ahora vamos a poner una canción muy muy veraniega, de los Descon 2, que rememora un clásico de la España negra. La canción es Veraneo en Puerto Rico, ya sabéis, si queréis pasar vacaciones, Veraneo en Puerto Rico de los Descon 2. España. saco veraneo un buen turraco. Veraneo un buen turraco, veraneo un buen turraco. Subnormales, amas de casa que vacían a sus hijas porque están poseídas. Disparo al limpiabotas que quería ser torero. Por herencia, miserables, por un poco de dinero. Apuñalas a tu padre, a navajas a tus hijos. Y en algún lugar del limbo está Paulino diciéndose contento: estos son mis niños. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico. Las cajas proponen retrasar la jubilación hasta los 70 años. Bien. Que luego la gente cada vez dura más, tarda más tiempo en morirse y no puede ser tanto tiempo ahí a la sopa boba. Claro. Y lo ponen a los 70, cuando podría ser a los 80. Y encima le estamos haciendo un favor. Claro. Que en vez de estar todo el día ahí mirando las obras y con el mono a trabajar, pues trabaje más años, hombre, que le vamos a hacer ese favor. Claro, mira los anotes que están, el Ratzinger, el Rey, Fraga. Estos han trabajado hasta los, bueno, hasta que se mueran. Claro, sobre todo el Rey especialmente. La Fundación de la Caja de Ahorros, Funcas, propone un aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 70 años para el mantenimiento futuro del sistema de pensiones en España, según el informe de la Reforma de la Seguridad Social, SS. En dicho informe incluido en el Boletín Económico de Mayo de Funcas, la Fundación de las Cajas aboga por una reforma profunda de las cotizaciones de la Seguridad Social, cuyo coste podría ser compensado con un moderado aumento de los tipos del IVA. Bueno. Además, defiende una pensión pública máxima con valores que se revisen anualmente con el Índice de Precios de Consumo, IPC, y el cálculo de las prestaciones teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas durante 20 o 25 años de la vida laboral. Como son altísimas las pensiones. Claro. Tan altas que son. Pues también no. Recomienda una vuelta a los incentivos fiscales anteriores a la reforma del IRPF de 2006 para las aportaciones a los planes de pensiones complementarios. Según Funcas, estas propuestas no significan una enmienda a la totalidad del Pacto de Toledo, sino todo lo contrario, ya que sin las reformas que propone el sistema de pensiones podría tener serios problemas de sostenibilidad. Pero si las aplica, la seguridad social podría afrontar sin mayores problemas los cambios futuros. Destaca que entre los problemas actuales del sistema de pensiones, la edad de 65 años establecida hoy para la jubilación no tiene en cuenta que la esperanza de vida, que ha pasado de 73 años en 1975 a 82 en la actualidad, lo que yo te decía antes. Claro, y por qué no trabajar hasta los 82 años? Y cuando te mueras ya estás muerto. O un sistema o que llegue a los 70 años y luego te das ya. Directamente cuando para no ahorrarte las pensiones, pues te suicidan y ya está. Claro. Lo que implica que el periodo de vida media pensionable ha aumentado más de 9 años y lo hará más en el futuro. Y lo que es peor, las multitudes de excursiones del inserso al venidor. Sí, sí. Aumentar la vida laboral gradualmente hasta los 70 años no parece incompatible con las condiciones actuales de salud y menos lo será en el futuro, añade. Él sabe que el trabajo dicen que es salud. Claro. Por tanto, que trabajan los enfermos. Sí, y que se lo pregunten a un peón de obra o que se lo pregunten a un camarero. El trabajo es salud. El del rey, sí. Bueno, sí. Bueno, pero ya hemos puesto antes el ejemplo del rey. Por ejemplo, una persona trabajadora, como la que más, que ahí está con 70 y pico de años todavía dando el callo. Y con unos colores y con una marcha que tiene. Y aparte ahora, como está muy cansado, merece ahora sus vacaciones estivales en su yate de Mallorca. Claro, hombre, sus bien merecidas vacaciones. Pagada por el radio público como debe ser. Claro. Es un hombre que se gasta mucho en invierno a esquiar a Baqueira y en verano, pues a navegar con su yate. Claro. En Mallorca. Sí, sí. Bueno, lo que está claro es que la gente que ejerce del poder y que vive en la opulencia y tal, pues llega a una envidiable vejez, ¿eh? Se nota, se nota. Y sin embargo, un currante a los 65 años ya está más cascado que... Lo que decía antes, si el trabajo es salud, pues que trabajen los enfermos. Claro. O si el trabajo es salud, pues que trabajen los ricos. Si fuera así, lo dejarían solo el trabajo para ellos mismos, solos. Claro. Evidentemente. Claro. Si fuera salud, de verdad, el trabajo sería solo para los ricos. Bueno, pero ya se sabe que el trabajo es salud y el trabajo dignifica y que el trabajo mola. Sí. Sobre todo si eres un empresario. Claro. Tiene muchos trabajadores a tu cargo. Ahí está. Ahora vamos a poner uno de los clásicos. Con la cicatriz. Del bien, CD, bien. 4 años, 2 meses y 1 día. Y la canción, solo otra vez. Solo vuelves a casa, cabeza ausente, cerebro vacío. Empieza a llover y sientes el frío. Has estado bebiendo en el bar, pero las copas no te han hecho olvidar. Has escuchado lo que ellos hablaban, pero ellos no te han convencido. Has observado su felicidad, tienes ese esquema, no los vas a cambiar. Te has dado cuenta que todo es mentira, es su farsa. No la vas a continuar. Solo otra vez. Ya no te llena nada. Solo otra vez. Las mismas drogas, las mismas caras. Hazlo otra vez. Nada nos une, esto ha cambiado. Te juntas entre ellos, estás decepcionado. Has pensado mucho y has comprendido que con ellos te ahogas, prefieres el frío. Todos ríen, todos bailan, pero tú no comprendes nada. Para todo es superficial. Buscas algo que te pueda llenar. Has pensado lo que puede pasar. No te asusta la soledad. Ya has dado cuenta que eres diferente. Eres diferente. Y te alegras. Además, solo otra vez. Ya no te llena nada. Solo otra vez. Las mismas drogas, las mismas caras. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. pues venimos básicamente para decir nada, o sea, simplemente que nos vamos al descanso. Pues sí, somos así. Vaya, normalmente lo que decimos no significa nada. No, no, si a lo que decimos son nada. Tonterías. Somos los nada. Vaya. ¿Pero qué queréis de este estúpido programa y de estos cabezas huecas que hablamos por los micros? Y encima la incompetencia del equipo que tenemos detrás, que vaya a tela. Sí, sí, unos guiómenes malísimos. Bueno, en fin. Y nada, vamos a poner, cómo no, pues con un recuperatorio de varios grupos diferentes que sonarán. Ahí. Hasta que no rote. Venga. Aprendiste a caminar sin salir de la general. deprimido, singular. Te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Ni el derecho venga pinto, digas más que se te debe venir. Un brincado que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un presentero, cada vez más, aunque lo intentas hasta de perfil, te han cambiado, es tu historia como vas a vivir. Te has metido en un barrifal, te has perdido la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Peace.

200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Otra vez aquí, una vez más, y como suele ser habitual, pues yo desaparezco porque yo tengo un plus y lo puedo permitir. ¿Qué hostias? Y yo no me hago responsable de lo que pasará. Allá busco otro. Como el Carrascal, tendrán lo que tienes que pensar. Y hoy vamos a 1969. El toxicómano es, en la mayoría de los casos, un psicópata. Las drogas producen atrofias y originan la pérdida de la personalidad. Alarmante incidencia en la juventud. En determinados ambientes de diversión cunde el hábito de los estupefacientes. Y de esta asquerosa música diabólica que suena de fondo, maldita sea, soy un nido de rojos. Tal vez el mayor peligro de los estupefacientes hay que anotarlo en la juventud, porque es precisamente en esa fase de la vida donde se advierte mayor inclinación hacia el uso de las drogas. Y añado yo, en esa fase de la vida cuando hay que cortarles más por lo sano. Que aprenda más el sentido de la disciplina, del trabajo y de la obediencia. No es fenómeno de localización en países determinados, sino que por el contrario, el mal hábito de las toxicomanías ha adquirido dimensión universal. Y desgraciadamente también nosotros padecemos este mal, con curvas ascendentes. Algo habrá que hacer, sin duda, para cortar esta corriente de vicio que viene arropada en justificaciones de nubismo, de snobismo extremadamente dedicados para la salud pública. En Barcelona, ciudad condal, hay también problemas de drogadictos. Y qué duda cabe que los índices orientan como es también en otros lugares hacia la juventud, en cuya parcela se registran los mayores porcentajes en el uso indebido de las drogas. La grifa es la sustancia más frecuente en estos casos que intervienen en el evento jóvenes. Y lógicamente los ambientes más modernistas. Allí es donde se reúnen muchachos que por su actitud frente a la vida había clasificado como rebeldes de turno. Lo que arroja en el cuadro más preocupante de esta peligrosa desviación. Y en realidad no son más que unos pelagatos. Influencia de corrientes extranjeras. También es un hecho comprobado que durante los meses de verano, cuando España recibe fuertes corrientes turísticas, crece considerablemente el número de casos en los que autoridad ha de intervenir para cortar escándalos provocados por grupos de jóvenes con algún grado de toxicomanía. Y en estas circunstancias participan por igual extranjeros y españoles de ambos sexos. ¡Qué vergüenza! ¡Todos mezclados ahí, ala, como animales! Y seguro que luego se ponen a fornicar. ¡Qué asco! El turismo genera sin duda una influencia perniciosa en este problema de las drogas. Son frecuentes las expulsiones de extranjeros por estos motivos. Y también en este punto se ha manifestado el curso coloquio que sobre estupefacientes acaba de celebrarse en Madrid, Villa y Corte, cuando piden una de sus conclusiones la conveniencia de sancionar como delito la apología o divulgación en cualquier forma que se realice, de actos directamente encaminados a aumentar el consumo ilícito de las sustancias estupefacientes y las demás drogas nocivas. Y añade, en otras sus conclusiones, recabar de la Interpol la creación de una oficina encargada de coordinar y facilitar la lucha internacional contra el tráfico ilícito de drogas nocivas, de modo directo y en procedimiento de urgencias, no para frenar la nefasta influencia extranjera que contamina a nuestra juventud española, que tendría que estar dedicándose a trabajar de sol a sol en las canteras para curtirse como hombres y otra vez que pronto se ha acabado el segundo descanso. Sí, sí, qué cortito. Ah, sí, ahora viene colocado. La sanción, o sea, la excepción que me engrandece a mí y denigre a todo el mundo. Oh, no. Y vamos a poner un tema súper hortera de una cinta, más hortera aún. Un recopilatorio de estos cutres gasolineros de verano. Y vamos a poner un tema encima, hecho por un sueco de estos que... De estos de paella, sangría. Me habrá gustado, el solecico. Se llama Rostrenstrangsten. Con el acordeón hace una versión del entrañable Viva España. Viva. Y que el señor os coja confesado y confesado. Pues hoy, como más ha habido poco los dos descansos, pues ya dice el refrán, no hay dos sin tres. Antes voy a presentar un bonito tiradillo que hará una enfermera y luego alguien que se hará pasar por el caudillo. Empieza así, humor para tomar en serio. Si Franco levantara la cabeza, vería todo y bien atado. Por colectivo queda la palabra. Y empieza así y yo ya me pido a descansar otra vez. Franco despierta del coma y pregunta a la enfermera. Señorita, ¿quién se halla ahora ocupando la vicepresidencia del gobierno de la nación, sustituyendo a mi querido Arias Navarro? Teresita Fernández de la Vega. ¿Teresita? ¿La hija de Wencelao, el falangista vieja alto cargo del Ministerio de Trabajo y fiel ayudante de Girón? ¿El más falangista de mi ministro? La misma, excelencia. ¿Y del ministro de la Gobernación? Bueno, excelencia, ahora se llama ministro de Interior y está Alfredito Pérez Rubalcaba, el hijo de uno de vuestros militares más fieles al régimen, suboficial de aviación. ¿Qué me dice? ¿No estará intentando engañarme para no darme un disgusto, verdad? Excelencia, por Dios. ¿Y quién está ahora al frente de los medios informativos del régimen? De los medios informativos del régimen, dice su excelencia, pues de los informativos del régimen diría que sigue Juan Luis Cebrián, tal y como su excelencia lo dejó, el hijo del falangista Vicente Cebrián, su jefe de prensa del movimiento. ¿Todavía le dura a Cebrián y todo el cargo que le concedí de director de los servicios informativos? ¡Qué tío! ¿Cómo se agarran algunos de los cargos? Sí, excelencia, Cebrianito, el mismo, el que dirigió Pueblo y Arriba. ¿Y de presidente de las Cortes? Bueno, excelencia, ahora se llama presidente del Congreso de los Diputados. Hasta hace poco ha estado Manuel Marín, hijo de Marín, el aguerrido falangista de Ciudad Real y presidente de la Hermandad de Alféreces Provisionales. Y ahora le ha sustituido José Bono, también hijo de falangista. Veo que por fin se ha resuelto la punta entre la Opus y la Falange y que ganan estos últimos por goleada. ¿Y qué ha sido de Martín Villa, mi ministro y el jefe provincial del movimiento? Ahora está en prisa. ¿Qué es eso de prisa? ¿Algo parecido al SEU o a la prensa del movimiento? No se le escapa una, excelencia. ¿Y el Ministerio de Justicia? Lo acaba de dejar Marianito Fernández Bermejo, el hijo del alcalde y jefe local del movimiento de Arenas de San Pedro de Ávila. ¿Y por qué lo ha dejado? Por un afán desmedido por las cacerías, excelencia. Que no han cambiado las buenas costumbres de antaño y siguen habiendo buenos jotos de caza en la Mancha. Sí, excelencia. Ya se ha cuidado mucho y bien de ello durante años José Bono, el actual presidente del Congreso de los Diputados, y ahora le ha relevado y se encarga de ello José María Barreda. ¿Barreda? De los Barreda terratenientes aristócratas manchegos, descendientes del marqués de Treviño, fusilado el pobre por los rojos. Sí, excelencia. ¡Qué bien, qué bien! ¿En la tele qué? ¿Quién sigue? Pues los de siempre, Carmen Sevilla, Maciel, Conchita Velasco, Matías Prat, Víctor Manuel, que sigue cantando a la patria. ¡Hombre! El Víctor ese, pobre rapaz, siempre tan triste. Ni la del Zampo y yo ha conseguido alegrarle con tanto diente. Recuerdo el empeño que ponía en ir con mis nietas al corrillo de Serrano y luego las convidaba a comer paella en Riesgo. ¿Cómo era? ¿Cómo era la estrofa de aquella canción que me dedicó? ¡Cántela, si es tan amable! Otros vendrán, que el camino más limpio hallarán. Debes decir, por la senda que aquel los marcó, no han de ocultar, hacia el hombre que trajo esta paz, su admiración. Y, por favor, pido, siga esta paz. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí, esa era! Un poquito pesado, el pobre, como decía mi nieta, un coñazo, pero en fin, a Carmen le da mucha pena. Un momento, que me han comunicado de dirección que hay que hacer un pequeño inciso y luego volvemos con la segunda parte. Presidente del gobierno de la nación, este de ahora, el de las cejas arqueadas, ¿quién es? Es el nieto del capitán Lozano, el que sirvió en Asturias a sus órdenes y aplastó la revuelta de los mineros insurgentes. ¿Qué me dice? ¡El nieto del capitán Lozano! ¿Y qué tal presidente es? ¿Ya es digno de memoria su antepasado? Pues sí, precisamente es el más acérrimo defensor de la memoria histórica, excelencia. Digamos que se acuerda mucho y en todo momento de su excelencia. ¡Qué bien! Stalin, qué bien, parece increíble. ¿Y qué hace ahora? Ha vuelto de Estados Unidos. Se autoinvitó a una reunión ocupando una silla de Francia para arreglar la economía mundial que está por los suelos. ¿Otro plan Marshall, quizá? Más o menos, excelencia. Por cierto, ¿siguen estudiando los niños formación del espíritu nacional? Oh, sí, excelencia, por supuesto, más que nunca. Ahora se llama educación para la ciudadanía. ¿Y la Casa Real? ¿Cómo está la Casa Real? Como su excelencia la dejó. Al frente está el rey don Juan Carlos y la reina Sofía. Y de jefe de la Casa Real está Albertito Aza, íntimo amigo del presidente Zapatero y de Juan Luis Cebrián e hijo de Aza, el militar de Marruecos que fue el primero en unirse a su excelencia el 18 de julio. ¿Y quién? ¿Quién coño es ese loro de Tenerife del que oigo murmurar? Ah, sí, excelencia. Es el nieto de Miguel Cerolo Fuentes, el brillante fascista, jefe de sección de Acción Ciudadana, fiscal militar y juez instructor militar especialista en delitos de rebelión a la patria. Y su tío abuelo, Tomás Cerolo Fuentes, médico encargado por usted de la organización de los servicios médicos en los frentes de guerra y fundador después de la Clínica Cerolo. Ambos hermanos fueron condecorados con la medalla de bronce de la Santa Cruz por ser los primeros voluntarios que se presentaron el mismo 18 de julio en el gobierno militar para salvar España. ¿Y en Jaén? ¿Quién está en ese gobierno civil? He oído que a principios del 2008 repusieron el orden haciendo callar a 33 inmigrantes ilegales que participaron en la primera huelga de sin papeles de Europa y que se concentraban en todas las puertas de este organismo, evitando así que se unieran todos otros en toda España. Lo que nos faltaba encima de que vienen muertos de hambre que pillan derechos. Faltaría más. Pues le cuento, excelencia. Ya no se llaman gobiernos civiles. Ahora les llamamos subdelegaciones del gobierno, pero funcionan igual. De subdelegado está un tal Fernandito Calahorro, uno que de joven decía ser rojillo, pero que se ha desteñido del todo y se reconvirtió hasta llegar a superar a todos los gobernadores civiles anteriores. Usted estaría muy orgulloso de él. Tiene nombrado como consultor y secretario de esta subdelegación a uno que también de joven fue líder falangista en Jaén, Juan Pedrito Quesada. Para callar a los negros, que estaban en huelga en la plaza que hay en la puerta, hicieron sus apaños en un documento público que presentaron al Tribunal Superior de Andalucía. Han estado dispuestos a todo por salvaguardar la patria y el derecho de los españoles, que como su excelentísima sabe, somos blancos y debemos de ser los primeros. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Cómo caló mi mensaje! Pero le cuento aún más de este subdelegado de Jaén. Fernandito es muy amigo de político con actitudes más fascistas que ha tenido la Junta de Andalucía, Gasparín Zarrías. Fíjese su excelencia que si se han hecho dueños de este cortijo que muchos le llaman la Junta de Andazarrías. Esta junta condecoró a su queridísima terrateniente, la duquesa de Alba, y mandó a palear, como Dios manda, a los insurgentes y terroristas campesinos que protestaban y se quejaban en la calle durante ese acto. ¡Perfecto! ¡Condecoraré a todos aquellos con las medallas del honor y del servicio a la patria! ¡No pensaba que lo había dejado todo atado y bien atado! ¡Les di 40 años de paz y me alegro de que todo siga igual que antes y que sigan guiando a España y a todos los españoles, lo de siempre en pro de la convivencia y la paz entre españoles! ¡Arriba España! ¡Arriba! Ah, ya se acabó el descanso. Aquí hay una nota final que dicen, si yo no me entero nada, estaba por ahí. Nota a los militantes de base del PSOE. A todos los militantes de base del PSOE que aún queden dignos, cosa que dudo, y que sientan a este partido como lo sintieron sus padres y abuelos. Socialista y obrero, les pido que echen a estos personajes terroristas y o cómplices del salvaje neoliberalismo capitalista que mantienen las más claras actitudes de corrupción y fascismo propias de Hitler, Bush, etcétera. Pues ala, ponemos un tema, ¿no? Sí, y vamos a poner uno de los Puaj, que hacen una versión de otro gran grupo, Los Vómitos, sobre las fuerzas de seguridad. Bueno, me encantan las fuerzas de seguridad. Ellos te encierran. Ellos son un europeo británico, muchas de las pateras que se dirigen a Europa deberían ser hundidas. Como tiene que ser, hombre. Esos moros y esos negros fuera, al mar. Hay que echarlos al mar. El controvertido líder ultraderechista Partido Nacional... Nacional. Nick Griffin sugiere que se destruyan las embarcaciones usadas por los inmigrantes. Como tiene que ser. Bombardeadas. El controvertido líder de ultraderecha Partido Nacional Británico, BNP, y miembro recién elegido del Parlamento Europeo, Nick Griffin, sugirió en una entrevista transmitida hoy que las barcas con inmigrantes ilegales que se dirigen a Europa procedentes de África deberían ser hundidas. Griffin, en una entrevista conocida a la BBC, BBC, como dirían en London, opinó que las medidas dirigidas a prevenir la llegada masiva por mar de inmigrantes ilegales procedentes del África subsahariana deberán endurecerse mucho. Francamente, deben ser hundidas unas cuantas de estas barcas, dijo Griffin. Entonces explicó: no quiero decir que nadie deba ser asesinado en el mar. Menos mal. No, menos mal. Las hundes, no. No, no, las hundes, pero no los asesinas. Quiero decir que las barcas deberían ser hundidas. Les pueden lanzar una balsa salvavidas y pueden regresar a Libia. Pues entonces no les hundas la barca, ¿no? No, a mejor, o sea, los derrumba y a mejor pueden ir nadando como 500 millas a la costa. No, que les tiren flotadores de estos ahí hinchables. Y digo yo que me gustaría ver a muchos de estos fascistas si estuvieran pasando necesidad y tuvieran que emigrar a cualquier otro país, como ha pasado en España, como ha pasado en Italia, como ha pasado en muchos países europeos que han tenido que emigrar. De eso ya nadie se acuerda. De eso nadie se acuerda. Ya. Aquí somos ricos del primer mundo. Claro. Y añade este personaje: Europa tarde o temprano tendrá que cerrar sus fronteras o simplemente será inundada por el tercer mundo, añadió. El BNP obtuvo 2 escaños en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Unos 37.000 africanos han navegado por el Mediterráneo a Italia vía Libia en los últimos años. Los envidiosos, ellos me... Esto sí que se llama centrismo, ¿eh? No, hombre, claro. Moderación. Sí, sí. Pues bien, varias religiones competirán para convertir ateos en una televisión turca. ¿Cómo? Una noticia chorra que he recopilado, que sale en la prensa burguesa como todas las que traigo yo, que son las que más me ponen. Varias confesiones competirán en un programa de la televisión turca en septiembre para tratar de convertir a 10 ateos al islam, al cristianismo, al judaísmo o hinduismo, lo que ha levantado críticas y protestas de las autoridades religiosas en Turquía. ¿Y no hay piques entre los miembros de esta religión? No, si entre ellos se van de copas, hombre. Entre ellos se llevan bien. Representantes de estas religiones han calificado el programa, cuyo título es Los arrepentidos compiten, de payasada. Ali Bardakoglu, director de Asuntos Religiosos Turcos, ha comentado que es un grave error emplear a un sacerdote como moderador, es una gran irresponsabilidad. Ha agregado que no le será permitido a ningún imán que trabaje con la Dirección de Asuntos Religiosos participar en una cosa así. Pese a la negativa reacción de las autoridades religiosas, los organizadores del programa televisivo subrayaron que el mensaje que pretenden transmitir es que solo la fe en Dios puede salvar al mundo. Participarán en el show un imán, un sacerdote cristiano, un rabino y un gurú hinduista, que tratarán de persuadir a 10 ateos para que se conviertan a sus respectivas religiones. El programa concederá como premio a los que se hayan convertido un viaje a los lugares santos de estas confesiones. Y un viaje eterno al paraíso, ¿no? Hombre, evidentemente. También dependiendo a qué religión se convierta. No, claro. Invitamos en este programa a los que han dado la espalda a Dios a que se arrepientan. Apelamos a los ateos a que se arrepientan para encontrar la paz, ha dicho en un comunicado el canal de televisión sobre el programa en ciernes. Según el profesor universitario Rashid Kaya, esto también es una humillación para los ateos. Esto no puede tolerarse en un país secular, pero también es un indicador del nivel de comercialización de la televisión y de las religiones. Eso lo añado yo. Lo que pueden hacer en plan reality shows, pues a los 4 miembros de las religiones estas, pues un enfrentamiento a muerte. Hombre, estaría bien. ahí meter a un imán, a un cura, a un protestante, a un hindú, a un rabino, en meterlos ahí en un cuadrilátero y ahí preaching catch. Sí, pero claro. Un combate a muerte. No, hombre, claro. Solo sobrevive. Gladiadores, uno. Gladiadores. Sí. Tres mueren, uno sobrevive. Ahí está. Eso sería lo que tendrá moraría. Garantizado el cielo si sobrevive a... Sí, sí. Se aliarán unos con otros en contra de otro. Estaría sí, bien. Sí. Sí, sí. Y mientras lo tenés, cualquier otra cosa haces. Ahora pondremos un tema de Maniática, del CD Manía Crítica, la canción Entre Barrotes. Ya el tirón, tío. Cansando, ¿no? Y después de cansar dos días, entonces ya te entra el mono, tío. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Gente y vacíos de cerdos, y en la calle currando y matando al personal, y duende los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables, y en la calle los cuerpos de turno están apoyando la violencia sin más. Ya ves, de primera y segunda clase, y no es según tu delito, no es según qué tipo de tipo. Vamos con la sección de atracadores chapuceros. Que a ver si aprenden a atracar, hombre. Detingut un home que va intentar incendiar una sucursal bancària i cremar-ne el director a Gijón. Però no lo consiguió. Membres del cos nacional de policia, adscrits a la comissaria de Gijón, han detingut un home de 39 anys per intentar incendiar una sucursal bancària del barri de la Calçada, a Gijón, i cremar-ne el director. El detingut es va presentar en una sucursal del banc on té contractada una hipoteca amb unes ampolles on a l'interior hi havia gasolina i després de dirigir-se al despatx del director va començar una discussió a l'estat descontent amb les condicions de la seva hipoteca, segons ha informat la policia en una nota de premsa. En el transcurs de la discussió va arribar a arruixar amb gasolina el director, o sea, com en Reservoir Dogs, más o menos. El va amenaçar, l'amenaçava que li calaria foc i va començar un forcejament entre tots dos. Acte seguit, l'home va tirar una altra ampolla de gasolina al terra de l'entitat, moment en què va aprofitar el director per sortir fugint. Tots aquests fets van ser també presenciats per una empleada del banc que també es trobava a la sucursal. L'home, que no va arribar a consumar l'amenaça d'encendre la gasolina que portava, va sortir acte seguit de la sucursal i es va dirigir a una sidreria situada davant. Quan moments més tard abandonava la sidreria, va ser interceptat i detingut per agents policials. La sidreria al lado del banco, ¿no? Supongo. Sí, pero yo no sé qué pintaba en una sidrería. Estaría celebrando, ¿no? No, no tenía gran cosa que celebrar, porque si no quema el director de la sucursal y no se lleva pasta... Pues en ese caso estaría olvidando, ¿no? Sí, supongo. Va a olvidar. El detingut, que ja havia mostrat el seu descontentament a través de diversos correus electrònics dirigits a l'entitat, compta en el seu historial amb 3 detencions anteriors més per robatori, 2 d'elles realitzades a Valladolid i una a Elx. Y este sí que es todo un crack. Roba en un banco de Ceuta, se resbala por llevar chanclas y está detenido por un cliente. Hombre, es que hay que ir a robar con botas de montaña. Y encima es detenido hasta por un cliente, es que ya... Sí, sí. Ceuta, un joven de 33 años, edad de Cristo, ha sido detenido hoy en Ceuta después de protagonizar una tentativa de robo en una entidad bancaria de la ciudad. Donde ha entrado, se ha apoderado del dinero de una cajera y al escapar ha reparado por llevar chanclas y fue detenido por un cliente y un empleado de la oficina. ¿A dónde vas, me dicen? Lo tuyo. El suceso se ha producido en una sucursal del banco BBVA, situada en la barriada de Adú, donde el joven ha entrado a primeras horas de la mañana aprovechando la escasa presencia de personas en el centro, según ha informado la policía. El atracador se ha dirigido a una empleada que estaba contando billetes tras el mostrador y ha conseguido arrebatarle un fajo. El detenido, al darse la fuga, ha resbalado por llevar chanclas, momento en el que fue retenido por un cliente y un empleado de la oficina, que lograron reducirlo hasta la llegada de la policía. Delitos contra propiedad. El joven, de 33 años, cuenta con un total de 53 detenciones anteriores, 24 de ellas por otros tantos delitos contra la propiedad y 29 por reclamaciones judiciales. La empleada, como consecuencia del sobresalto, se ha lesionado en una mano con la máquina contadora y ha sufrido heridas, inciso contusas, en 2 dedos de una mano, de las que ha tenido que ser asistida en el hospital. Bueno, le habrán puesto una tirita y ya está. El tío esto cuando ha entrado en el trullo... Otra gente de atracadores de mayor categoría se estarían descojonando de él. Mírame, eres pringado. Bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Es que muchas veces cuando ya tienes la cosa por la mano es cuando van y te detienen. Hombre, pero hay que planificar un poco mejor las cosas, ¿no? Ya, ya. No se pueden dejar los sitios a atracar en chancla, joder. Hombre, claro. eso no es serio. Hay que ser un poco chapucero, ¿eh? Ni profesional. Más que te atrapen, o sea, ya te atrapan antes de que llegue la pasma y todo. Sí, sí. Bueno, en fin, mira. We'll be right back. palurdos, sí, sí. Pues bueno, vamos a poner ahora un tema de guerrilla urbana. Y el tema es Los Guerreros de Itzazagua. Toma ya. Ahora a Ucrania. Ucrania prohíbe la pornografía salvo que se use con fines medicinales. ¿Y eso qué? ¿Qué te la explica? Ah, bueno. Kiev. La posesión o distribución de material pornográfico será un acto ilegal en Ucrania. El presidente del país, Viktor Yushchenko ha dado este viernes el visto bueno a una polémica ley que convierte a la industria pornográfica en una actividad delictiva, según informa diversos medios de la prensa internacional. Los gobernantes, qué calientes que se ponen con estas cosas, con la censura. Sí, sí. Ponen cachondísimos. Las múltiples protestas de la comunidad artística no han hecho cambiar de opinión al presidente ucraniano sobre esta ley, que ya pasó por el Parlamento Nacional el pasado 11 de junio. Sus detractores argumentan que el texto no incluye una definición concreta de pornografía, por lo que su aplicación es subjetiva. A partir de ahora, según el texto, la pornografía solo será legal en Ucrania cuando sea empleada con fines medicinales, según ha expresado el ministro de Justicia del país. Bueno, ¿y qué son fines medicinales? Porque me tienes intrigada. Sí, pues espera, a ver si lo dice. Aunque no ha matizado que se entiende por ello. No lo matiza. Vaya. Asimismo, ha subrayado que la posesión en gran cantidad de este tipo de material por parte de los ciudadanos será considerada como comercio y penalizada en consecuencia. Las penas por posesión de pornografía incluyen desde multas hasta condenas de 3 años de cárcel. Aquí hay una opinión de un internauta que dice: fines medicinales deben ser usarlas en los bancos de semen para estimular a los donantes. ¿Se les ocurre otra? Pues no sé, a mí no se me ocurre ninguna, que son fines medicinales. No lo aclara, Duque. No, no lo aclara, ¿no? Está muy feo esa pornografía. Hombre, a mí la pornografía, personalmente, pues tampoco es que me guste. O sea, yo pienso que la pornografía es sexista, es violenta la mayoría de las veces, en contra de la libertad de la mujer, pero de ahí a prohibirla, pues encuentro que es, pues... Hombre, una fascista. El precursor del reino español fue el abuelo actual del monarca, Alfonso XIII. Ahí está. Porque la introdujo. Uh-huh. Y le ponía muy cachondo. Ya, ya. Bueno, pero eso se sabe que la pornografía empezó en los círculos de las élites. Luego se extendió al populacho. Hombre, cuando vieron el negocio, pero... Pero bueno, no sé. Un bloque de 13 plantas a punto de entregar a sus nuevos inquilinos se cae entero hacia atrás. ¡Hala! La foto es tragicómica. Un bloque de viviendas de 13 plantas vencido hacia atrás, extendido sobre el suelo, con las columnas subterráneas que debían asirlo al piso descubiertas y en alto, como a las raíces de un árbol caído. No debe de haber muchos precedentes de edificios caídos de espaldas, y menos que sigan casi intactos. Incluso los marcos de las ventanas siguen incólumes. El edificio está en Shanghái, y es el último ejemplo de que al febril ritmo de la construcción chino no le acompañan siempre los mejores materiales. Bueno, pero en China y aquí también, ¿eh? O sea, aquí con la luminosis. La maravillosa luminosis. Al bloque le faltaban apenas los últimos arreglos antes de que entraran a vivir sus inquilinos cuando cayó en la madrugada del sábado. Eso evitó la tragedia. Solo murió un trabajador que había acudido a por sus herramientas. La causa, según las primeras investigaciones, fue el traslado a unos 30 metros de la abundante tierra excavada para construir los aparcamientos, justo en la orilla del río Dianpu, que reaccionó tragándose lo que quedaba de terreno. Se han tomado muestras de cemento y vigas para comprobar que tienen la calidad prometida. Los propietarios han salvado la vida y perdido su casa. Shanghai Meidu Real Estate, la constructora que levanta el complejo Lotus Riverside, había vendido 489 de los 629 pisos. Tras varios análisis, las autoridades han descartado riesgos en el resto de los 11 edificios en construcción, sin que el mensaje haya calado demasiado en los compradores. Más de 400 ya han exigido la devolución del dinero y una indemnización que cubra el alza de los precios inmobiliarios. El complejo se levanta en el distrito de Minhang, a las afueras de la capital. Gran parte de la clase media shanghainesa se desplaza al oeste porque en la capital los precios son prohibitivos. Las autoridades han reaccionado con prestancia. A un año de la Expo Universal no ha sido una buena publicidad. Ya han asegurado el pago a los compradores y congelado la cuenta del constructor. De este se ha sabido que operaba ilegalmente porque su licencia había expirado 4 años atrás. Qué rápido aprenden estos chinos, ¿eh? Bueno, pero ya se sabe, la especulación urbanística, los materiales baratos, los precios altísimos, las hipotecas impagables, todo eso, pues, es aquí, en China y en cualquier lado. Ya se sabe. Y juntando lo mejor del estalinismo con lo mejor del capitalismo. Ya se sabe, es el sistema perfecto. Sí. Y ahora, por último, pues ahora vamos a Portugal. dimite el ministro de Economía portugués tras sacarle los cuernos a un parlamentario de la oposición. Como en el colegio, sí, ¿qué? Como estuviese en el parvulario. Sí. El ministro de Economía de Portugal, Manuel Piño, presentó el jueves su dimisión después de sacarle los cuernos al parlamentario del Partido Comunista, Bernardino Soares, a un rojo. Pero claro, domesticado. Bueno, como todos los rojos. Durante el debate del Estado de la Nación, un gesto del cual confesó estar arrepentido y lamentado. Naturalmente me arrepiento de lo que he hecho. Soy una persona educada, pero hay ciertas situaciones que no tolero cuando alguien ataca tu honor, afirmó en declaraciones a los medios portugueses recogidas por Europa Press. El exministro dijo que se sintió ofendido cuando el parlamentario opositor le atacó por su gestión en el asunto de la mina del zinc en el sur de Portugal, tema sobre el cual versaba el debate debido a la mala situación que atraviesan. Suárez, por su parte, respondió que sus comentarios no merecían este tipo de reacción. Suárez, que fue el Felipe González de Portugal. Sí. La misma opinión comparte el primer ministro José Sócrates, que no tendrá nada que ver con el filósofo griego, quien, al respecto, agregó que en estos gestos no son admisibles y no hay nada que los justifique. No debería haber sucedido. El ministro es consciente de lo que afecta esto a la imagen del gobierno. Así que durante el debate, él me comunicó su deseo de renunciar y yo lo acepté. El mandatario portugués añadió que había solicitado al ministro de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, que añadiera la cartera de Economía a la suya hasta las elecciones generales del 27 de septiembre. Además, Piño explicó que ha dimitido principalmente debido a que los portugueses están prestando más atención a las propuestas de otros partidos políticos que a las cuestiones laterales del gobierno. En fin, buah, que se la suda. Esto ya por fin llega a su fin. Ya no damos más de nosotros mismos, somos así de limitados. O hemos estado yo, la señora X, ha habido hasta público y todo, que ha tenido provisiones. No lo creáis, pero sí, a veces pasan estas cosas. A veces pasan. Y luego está la presencia no visible, que son los incompetentes asesores que tenemos siempre. Sí, sí. Y hasta otra, os dejaremos con algún temilla de Chapel Poon, del CD, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Como muchos políticos y mucha gentuza por aquí. Hasta otra. Oye, ¿qué te vas a tomar? Pero, ¿cuál?

Hace tiempo que vive en la calle. Hace tiempo que no viene a nadie. Hace tiempo, tanto tiempo, que se mueve al compás de los tiempos. Tiene un brazo más largo que el otro. Siempre sigue los mismos compases.